Desde Buenos Aires, Argentina, Oxy Radio. www.oxyradio.com.ar. Es la hora 20. Los lunes de 20 a 22. Café Metal. Conducen El Café y Ricardo González. Café Metal. Los lunes de 20 a 22. Aquí por Oxy Radio. Buenas, buenas, buenas. Acá de vuelta. ¿Cómo les va? Café Metal 3.0. Y voy a explicar el porqué. Es la cuarta temporada. Pero es... ¿Qué tiene que ver el 3.4? 3.4. Ahora le voy a explicar el 3. Porque la primera vez fue de corrido. Tranquilo. Fueron dos. Tranquilo. Estoy apuradísimo porque nos... Acaba de vine caminando unas... Las metanfetaminas, amigos. Sí, amigo. ¿Qué pasa? Bienvenidos entonces a este Café Metal 2018, ¿qué decir? Una alegría enorme, un mes de vacaciones y bienvenido. Es el cuarto año, pero le iba a dejar que las madrinas lo dijeran, pero bueno, es el cuarto año, bienvenido Ricardo. Bienvenido amigo Daniel. Ah, ¿no? Soy yo, sí. Perdón, y vos eras... Buenas noches, simpáticas y simpáticos. ¿Y eso? Diga quién es, porque la gente no... Alejandro Movia, Santa Betania, para los que no conocen. ¿Y? Bueno, un honor y un gusto estar encenando con Daniel. Gracias, Ricardo, por la invitación. Manuel Grados, como siempre, molestando. ¡Qué muchacho! Arriba los gatos, amigo. Hay leyes que ahora prohíben pero decir esas cosas. ¿Cómo lo conocen a mi amigo como el Arisquito? El Arisquito. Vos decís el Arisquito y lo conoce. Lo conoce todo el mundo. Bueno, lindo momento para venir. Lindo momento, con sí. Amigos. Exactamente. Volvemos a esto. Acá en Oxy Radio estamos muy felices. La casa que nos acoge. A vos. No sé, usted está de acuerdo. No tenemos más a Facundo, así sí, que por eso ahora no vamos a saludar a nosotros. No, yo lo miro por la costumbre. Acá estoy. Hemos cambiado. Bienvenido. Muy bien. Bienvenido usted o nosotros. Yo no, ya me perdí. Muy bien, entonces, el otro era el joven mano de tijera. Este mutua. Será Peladator. No. El operador. Busquemos otro nombre más interesante. No, superhéroe. Lucha contra el mal. Operación técnica Gustavo Terreni. Eso es muy moderno. El otro era joven mano de tijera, no sé cómo decirle todavía acá a Gustavo. Bueno, vamos señor, por la duda que no corta. Porque mide como 3 metros. Venga acá, estoy amigo, venga para acá. Mi respeto. Bueno, ¿quién eligió el primer tema? Ya de esta arrancar, nueva. Sí, está, sí, vamos con todo. Después. Bueno, está bien, vamos a arrancar con... ¿A usted qué le gusta? Vamos a arrancar con Clutch. Ajá. Esa fue la preproducción. Sí, esa fue la preproducción del verano. Dijimos, ¿qué te gusta? Un mes para decir... Estás tomando cerveza en la playa y escuchas Clutch. Entonces pones... Bien. De Filadelfia seguro. Para los en amigos. En el cumpleaños de TV no pasaron Clutch. No. Pero en mi cumpleaños sí. Pero bien, pase suena entonces Clutch. El tema es Sea of Destruction. Y por alguna cuestión en particular elegiste este tema de arranque. Porque me guste, porque es un tema porque para mí clase. Playero. Es un tema playero. Bueno, esto es Café Metal. Lunes 5 de febrero del año 2018, programa número 1 de la cuarta temporada, arrancamos con Clutch. Y arrancamos vamos con todo, amigo. Destruction! De vuelta. Estoy apurado, sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con vos? La ardillita esa de la película que no me acuerdo cómo se llama. No conozco eso. ¿Usted, Manu, tiene algo para decir del tema que pasó? ¿Rock and roll? Pero, comida, pará, poner sobre la mesa lo que tenés compraste? Acá. Claro, vamos a convidar, amigo. Todo eso arriba de la mesa. No sea egoísta, loco, no sea egoísta. Matemos al payaso ahora arriba de la mesa. Estoy on fire. Bien, así que, muchas cosas sucedieron desde el último programa a este primer programa de la nueva temporada. Yo tuve un hijo más, viste que siempre que aparezco yo tengo un hijo más. Claro, trate de parar un poco. Acá nuestro amigo Dani Speedy. Speedy González. Speedy González está en su nueva faceta de rock. Sí. Quiero hablar yo. Así que... Estuvo de viaje para sacarlo de la casa... Un no, día, y aparte la cantidad de plata que se gastó en psicólogo. Menos mal que labura en el Ameguino, el psicólogo le decía, viajá, mirá la luz, viajá. Vos fijate. Viajá. Fíjate, no sé de qué habla. ¿Qué hizo el tipo? Viajó todo de golpe. No, viajó. Tiene 17 giras, 20 conciertos. Tocó en forma legendaria, conoció a un abuelito. A los hijos de Mirtha Legrand. Sí, sí. Vi como Mirtha dejó ahí varios animalitos. El amigo es un campeonato. Che, ovnis, sí. ¿Viste? No vi, siempre estoy esperando, miro el cielo para ver si encuentro. Ahí miré cerca de Zapala, que es... ¿cómo era? Lugar Cobuncó, como le dicen. Igual, Mariano Moreno Cobuncó. Permitime organizar un poco la historia. Usted que, coméntelo, así yo entro después. Claro. Estamos hablando de mi amigo Daniel... Caferata. Tu ex amigo. Bueno, es un rock. El sábado. Ah, sí. El sábado. Sabía que le iba a decir el tarado. Es un tarado. No. Puede contarlo, cuéntelo. Vos haces un asado, sí. ¿No? Yo por lo general no, porque soy pobre. Bueno, no importa. Yo hago un asado, porque soy pudiente. Te digo, venite a las 8. Venite a las 8, pero bueno, no, ensayo. Dije, salgo a las 9. A las 9 termino. Uno siempre se queda. Una cerveza. No sale inmediatamente. Usted, porque está acostumbrado a las 9 termino. No, pará. Pará. A las 9 termino. ¿A qué hora cayó el asado? Sí, como Moria Casano, a las 11:30. 11:30. No, 11:05. 11:10. Tomate, 11 y 5. No, y con Chico una sola. Y yo mandé, perdóneme, mandé un mensaje a las 10. Ya estoy yendo. De hambre los pibes. Espere, espere, yo mandé un mensaje. Usted hace un asado un sábado, lo termina a las 10 y media de la noche. A las 11 y 10. Amargo. Bueno, entre vos y yo, yo he llegado tarde a un asado de media hora y me cagaron toda la comida. No, no, él estuvo invitado a las 12. Estuve invitado a las 12 y llegó a las 5 de la tarde. Eso es otra cosa. Vamos la pelota. El otro extremo. Este muchacho dice, ¿y qué no quedó? ¿Sabés lo que era llegar? No, y no quedó carne. No quedó carne. No quedó carne, el perro tenía poco y pude robar. Hablemos de mí. Bueno, bueno, la verdad, bueno, mi amigo Caferata Soto hizo una gira estrepitosa, espectacular, que con Devastación y Alma Mater. Sí, estrepitosa. Estrepitosa por en los viajes fueron hermosos. Y aparte, todo junto. Gloriosa. Pacha, tardamos 27 horas. Cuente las bandas y los días, por favor. A ver, Alma Mater, Bariloche. Hablemos de la primera al norte. La primera es Jujuy. Primera sí, fecha, primera Jujuy con Devastación. Hagamos un diario de gira. Primera fecha y primera banda. Fui en avión, un poco de temor. Pero los aviones no son los mismos que yo había tomado en el 2000, se mueve menos. Y cuente un poco su cuestión personal. Sí, estaba viajando con Limber, que cruzó el Atlántico. Cuente un poco su... Enfoquémonos en el norte, por favor. El norte. La gente nos recibió muy bien. Traje varios discos que vamos a ir pasando de varias bandas amigas. Chupa Mucho, Mascan Coca, nos invitaron de la radio del Cerro. Que pusieron un tema de Lady Evil. Eso que del calor seco. Es chamuyo, no sé, ¿verdad? El primer día hacía un calor seco. Le dicen el calor seco. No existe. Y que, eso dice, puede ser en Santiago. No sé. El calor seco no te agarra calor. No sé, yo tenía calor, pero al segundo día llovió mal. Después también llovió. Ah, contá porque por culpa de quién llovió. No sé de quién. No sé de quién realmente. Ahí decían de alguien, pero yo no voy a... Yo no estoy de acuerdo con eso, que llegue uno y empiece a llover. No creo. Bien, pero... Bueno, Jujuy, muy linda la experiencia. También fue tres días. Bueno, contá con quién tocaste y con quién. ¿Y con qué bandas? Estuvo Panteón. ¿Pero con qué banda tocaste vos? Con Devastación. Con el señor... ¿Soportes? Walter Ortiz. Eran un montón. No principales, me hagas decir todo. ¿Soporte principal? No, entre juntos, todas esas podemos destacar una que... Y una que estuvo hace poco acá. Daniel tuvo la oportunidad de conocer y le dieron su material, que ahora lo vamos a presentar. Y exactamente, y los chicos de Tucumán. Massive Anger. De San Miguel de Tucumán, de Capital Provincial. Una banda que... ¿Pudiste verlos en vivo? Sí. Es una banda que hacen un trash... Le saqué también una cosita, Old School. Old School. Ellos son de San Miguel de Tucumán, Matt es el vocalista, Gonzalo en el bajo, el ruso en batería, Eddie en voz, y en el 2017 sacaron su primer álbum que tiene 8 canciones, del cual ahora vamos a escuchar una canción que está incluida en ese trabajo. Y la banda es Massive Anger. Sí, señor. Viene de la provincia de Tucumán, de la ciudad de San Miguel de Tucumán, o sea, de Capital. Compartieron acá escenario con el amigo Daniel y... Si quieres le digo los nombres, Mata Aria, Facundo Heredia, Lucas Vallejo y Lucas Somoza. Listo. Ahí lo dije rápido. Suena Massive Anger. Y dale de rock. ¿Sí? Bien, entonces así sonaban los Massive Anger. ¿Anger? La banda de San Miguel de Tucumán. Acá que vino. Un saludo grande a Matt y a los amigos. De la mano de Daniel, llegó directamente a los estudios de Oxy Radio y a través de Café Metal sonó para el país y el mundo. Y ahora seguimos con el diario de gira. Bien. ¿Dónde? ¿Y a dónde proseguiste la gira? Fuimos a Bariloche esta vez con Alma Mater. Ah. Entonces ahí, en uno de estos asados... Contá un poquito de Alma Mater. Alma Mater, una banda de Viking Metal, que era Black Metal antes. Y bueno, estuvo Gonza Cejas en su filo, un montón más. ¿Y cómo llegaste vos? No tengo la menor idea. Y como todo, de última. Es más, yo estuve en el primer ensayo. Sí. Que me decías, no voy a quedar, y quedaste. O sea, el leitmotiv tuyo es decir, no voy a quedar. No voy a quedar, no la voy a poner, nada. Y el 25 de febrero tocamos de soporte de Arturus, con la banda paraguaya Quizdom, que ya hemos pasado aquí. Bueno, igual acá están los volantes. Estoy trabajando para que Carlito me deje entrar a conocer a Simón Simón. Hablamos de Bariloche. Me caga pedo tu jefe de Alma Mater. Hablemos de Bariloche un poquito. Me caga pedo y segundo quiero entrar a ver a Simón Simón de Épica. Digo a Marc Janssen, ¿no? Bariloche. Sí, Bariloche, un lugar muy hermoso, Bariloche. Sí, ya sabemos. Contá de la gira. Me tiré en el lago Nahuel Huapi. Así, de los huevos los tuve acá en la garganta un par de minutos. Claro, esa es la síntesis de tu gira. Sí, me encantó el lugar. No, nos invitaron a un asado también. Qué lindo. Bueno, y ahí conocí. Claro, y ahí conocí. El asado, el río, todo no muy lindo. No llegó la banda chilena porque el baterista parece que tuvo un problema en la frontera. No sé si de qué. Parece que lo buscaba la ley. No pasó la frontera. Así que contanos que un poquito un lugar muy bonito. ¿Cómo era que se llamaba? Ya ni me acuerdo. Me los confundo con Jerónimo, Carlos, especial. No sé, usted sabe vos que sos especial. Burgos es nuestro amigo, le mandamos un saludo muy grande. Campeonato. Escúcheme, bajamos. Un guerrero de metal. Un guerrero de metal que Ricardo González en Bariloche sin él. 20 veces se fundió. Sí, más o menos, me contó un par. Tanto Walter Ortiz de Devastación, El Bocha y Ricardo González, tanto en Jujuy como Bariloche, casi míticos, así héroes del metal. Todas esas personas que esas contamos tres, recién. Esas tres, y toda esa gente me viene y me dice, por ejemplo, en Jujuy decía, Walter llegó tarde. O sea, tarde no, estaba en Perico y no llegaba, y todos me decían, ¿y Walter? Y nosotros estamos ojo pintados, que en Centroamérica acá. Estar en Perico quiere decir otra cosa, ¿eh? No. Bueno, este era un pueblo de Jujuy. Y nos escuchan de todo Sudamérica. Bueno, Perico no es Merluza, es un pueblo. O sea que hay mucha gente que le chupa el culo del luchador del metal a alguien. No le diga. Siempre. Sí, no le diga. Si Ricardo le están diciendo. No, alguien le cresta que. ¡Ese hijo de puta! Y hay mucha gente que hace. El trabajo under es un y trabajo es mucho de, más de años, especial. Lo recuerdan con mucho cariño acá. Sí, es reconfortante. Y lo que acabo de decir me duele en el alma, y es verdad. A mí me duele que varios amigos míos que han trabajado en esto durante 20 y pico de años no le dieron bola a todo ese trabajo del sur. Sí. Eso es más doloroso todavía, porque uno dice, y tuviste la oportunidad. Hasta allá para darte cuenta. ¿Por qué uno vive como me dijo? ¿Cómo es que me dijo usted el otro día? Dice, todos los días me tira una. Todos los días me tira una. Anotala porque son gratis. La próxima vos porque no salí del conurbano, me dijo. Y tiene razón. Yo nunca había tocado más allá de Montegrande. Bueno, y hay una escena que para mí esto es una alegría. En el conurbano, o sea, Capital Federal tiene el primer cordón, segundo cordón, eso lo sabemos todo. ¿Por qué? Porque nos atormentan con la información de la pobreza en el primer cordón, en el segundo cordón. Pero también hay una movida de bandas que funcionan y existen en el primer cordón y en el segundo cordón, que ya vamos a hacer mención al respecto de un hecho que pasó este fin de semana. Sí, en el primer cordón, en el primer cordón, una cosa muy, muy triste y grave. Pero entonces imagínate. ¿Cómo será el movimiento de bandas y demás dentro en el interior mismo del país? O sea, tuviste la posibilidad de viajar más de 1000 kilómetros, más de 1000 kilómetros. 1600, Bariloche. 1600, ¿no? Más o menos es lo mismo para el norte. Y descubrir que es lo mismo que acá. Sí, o sea, lo que no, pero acá, yo lo vi con hay diferentes más, sentimientos en cuanto a más hacer ganas las cosas, de ir. más ganas de ir. Y todavía, y mirá que algunos son tipo grandes como Beto y varios más. No, sí, sí, están los mucha gente de los panteón mismos. El sentimiento está un poco más a flor de piel, ¿no? Yo no creo que pase por una cuestión de sentimientos, es una cuestión. Yo creo que acá tenemos la comodidad de que el no, sábado que servido, viene lo veo. Todo servido. Acá está el todo sábado servido. Que viene exacto. Los veo. La comodidad y la complacencia. Sacando que es un sentimiento también. Que es, sí, que, pero es otra, que, es algo va más allá, va más allá. ¿Usted no, qué dice, no sé cómo, es una movida, cómo denominarlo? Es una movida muy interesante de allá. Y si tiene la posibilidad de cruzar la frontera y viajar y recorrer lo que es Bolivia, Chile, Uruguay, Paraguay, se también van a dar cuenta. También es un cliché que dicen, y el de también. La provincia es más agradecido. Es más agradecido porque no lo tiene todos los días y no lo ve. Bueno, yo, y si le pasaría a, como en Capital, pero que lo entonces, ve todos los días, entonces, ¿qué? Entonces lo dejas de lado. Y sí, la indiferencia que hay del público de sí, la escena de Capital Federal hacia las bandas, la indiferencia. Igual la tontez. Voy a decir así, porque la tontez de que si sos bla, sos de sí. Sos bla. Está en todos lados. Está en todos lados y siempre hay algún que otro así, ilustre un... Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no. Sí. Usted... Falté ese día. ¿Cómo vio a la gente? ¿Cómo fue recibido por la gente cuando tocaban los temas? Y para usted... Cuando empezamos el Mamáter, sí. Empezamos a tocar, no nos daba bola a nadie. Ah. Y después más o menos el primer tema igual admito, voy a hacerme la culpa, le pifé como un... Entramos como frío, así descolocado. Nerviosos. No, nervioso, viste cuando decís... pero te estás preparando hace un mes. Sí. O sea, no, pero arrancamos mal, frío. Viste cuando uno hizo... ¡Prascum! No podés entrar frío. Hay que estar entramos ahí. Medio frío hay que estar y después... Ahí. No, y después arrancamos y del cuarto tema y tuvimos que repetir temas... Esa, y repetimos campeón, tres y terminaron un buena... quilombo, le robaron la remera a Elvio. Vamos, la dejó porque tiró la remera, así que se dio uno, la manoteó y no volvió más. Qué capo, vamos. A mí todavía. Me sacaron la púa de la mano, más o menos. Y con esa banda que compartimos escenario en el sur, conociste a una en particular que me la mencionaste, que la vamos a escuchar sí, ahora. Pero no tocó con nosotros, sino que nos invitaron a un asado, que era el cumpleaños de Cristina Raffanelli, que bien la conoces. Y fuimos medio, no a los altos, sino a la mitad. Sí. Que es muy bonito también, que me había hecho el del Remy, dice, ¿usted tiene amigo ahí arriba? Porque es medio difícil, le digo. Pará, papá, hago un programa de radio con un Gil que viene de allá arriba. Que me explicó que no, que mientras no suba mucho, hasta un lugar me dijo. Y hasta ahí llegué. Y ahí fuimos a comer, y ahí conocí a la cantante de esta banda, que después tocó en el Pacha. Que claro, yo subí un par de videos. Siguiente. Exactamente, yo subí un hablame par de un poquito videos. De la banda, el nombre, integrantes, ¿te acordás algo de eso? ¿Tenés ahí algo de información? Mire, She and Her Darkness. ¿Le gusta mi inglés? Se llama She and Her Darkness. Ella y su oscuridad sería. Y acá no sé si traje los anteojos. Usted que tiene. ¿Puede leer esto que usted no tiene? No, necesito lo de. Ah, esos son de cerca. ¿Esto? Sí, estos nombres. ¿Usted los ve acá o los también integrantes. De los integrantes. Sehmet. Ah, pero ¿estos son integrantes? Sí. ¿Pero qué vienen del espacio? Sí, de vienen del espacio exterior como el plan 9, dale. Sehmet, Acacia, voces. Torg Ulven, guitarras. Héctor Ocare, teclados. Waikid, batería y CF, bajo. Muy bien, lo dijo bastante bien. Lo dije bastante esto bien. Es, CF mí, le parecía de otro CF, planeta. CFK, Cristina Fernández de Quino. Esto es She and Her Darkness, la banda que practica un estilo... Theater of Tragedy. Teatro of Tragedy, por decir una... Sí, para que se den una idea, un gótico así con Doom. Y bueno, ¿quiere escuchar ya el tema listo, Angel? Dale. El tema Angel pertenece a un demo, una producción. El demo, que se lo dejé acá y después le contamos cuando volvemos. Listo, dale, vamos dale a escuchamos el tema Gia Angel. Saludos desde a Bariloche. Río Negro, Bariloche. Thank you. ¿Y a qué estábamos? ¿Le gustó? Sí. Ahí tiene la información correspondiente. She and Her Darkness, lo volvemos a reiterar porque es una banda de la ciudad de Bariloche, provincia de Río Negro, que promociona a mi amigo Javier Burgos, promotor de conciertos y borrachín conocido, de los conocidos, buena gente. Y acabamos de escuchar el tema Ángel. Lo dije Ángel porque podría haber dicho Ángel, que es lo mismo. Pero Ángel me suena masculino, Ángel suena más a femenino, ¿no? Angel, le digo yo. Angel, muy bien. Bueno, es un disco promocional, sí, o demo promo, lo que sí, sea. Sí, me lo regalaron, así que le agradezco un montonazo. Y aparte son todos recopados y todo. Caro Cifuentes, que hoy no vino, faltó usted, nos manda un saludo. Escuchando, amigo, de tu gira Rockstar. Bueno, Rockstar no soy, pero bueno. Si ustedes le quieren decir, díganme en long, así la gente se lo cree también. Bueno, ¿de qué vamos a hablar ahora? Estábamos mencionando lo que era la escena del primer cinturón del conurbano, sí, el segundo cinturón del conurbano. Y este fin de semana pasó un hecho muy grave, sí, muy grave, que podríamos encontrarlo en las páginas policiales, o bien si mirás C5N o TN, ya te habrás enterado, en las redes eso se difundió muchísimo. TN miente. El asesinato de Juan Ledesma, baterista de la banda Super Uva, una banda punk que viene sonando desde todos los 90, es una banda que tiene 20 años de trayectoria y en la escena. Aparte, un amigo personal mío y de muchos otros, del Palo del Tatu. La verdad que estamos muy tristes y que siga pasando esto y que se siga dividiendo la escena. La verdad que me pone muy mal. Sí, acá lo que queremos mencionar es el hecho en sí, que fue un hecho policial. Una persona mató a otra persona. O sea, acá no hay ideologías. No hay ideologías. Porque muchos lo quieren llevar por ese lado. No fue una cuestión ideológica. Acá hubo una persona. Está un poquito drogado. Pero no, perfecto, fue lo que sea. Asesinato. Fue un asesinato. Y bueno, obviamente, si una persona va una a matar persona a otra persona, atentando contra otra. Tiene que atenerse a las consecuencias de matar a una persona. Eso significa, si la ley cae con todo su peso, la cárcel, hermano. Lo único que trascendió en las redes es la imagen del flaco, que es muy conocido en el ambiente punk por moverse con una rama, por decirlo de alguna forma, de los punks, anarco quilomberos, que bueno, es la historia de ellos, pero no compartimos en lo más mínimo. Pero el loco es un asesino, o sea, acá no hay una cuestión ideológica, lo vuelvo a repetir, desde mi punto de vista es una persona que mató a otra persona. Le saco las crestas, le saco la campera de cuero, le saco el hecho de que haya sido un recital punk. Voy a lo básico. Sí, sí, sí. Es un asesinato. Así que ahora va a tener que actuar la justicia. Muy probablemente que muy pronto ya lo van a agarrar, porque ese tipo no va a tener una piedra donde esconderse. Y en nuestro Facebook y en el Facebook de Café Metal también va a estar la foto de esta persona. La foto yo sinceramente no la publiqué porque no la vamos a publicar. Sí hice la mención de la muerte de este muchacho. Pero bueno, ya se verá, sí, cómo actúa la justicia. Está en manos de la justicia. De que accedan al material también para ver si lo ven. Bueno. Porque lo que acá vuelvo a reiterar, y por más que quede redundante, es un hecho policial: que una persona mató a otra persona. Yo no soy quien para juzgar las ideologías y qué sé yo, qué sé cuánto, que lo único que hacen es dividir. Dividen y no suma. Esto no suma a la escena. Ya sea punk, que nosotros por nuestra edad hemos vivido diferentes décadas, por suerte, y agradecidos, tanto en los 80, en los 90, en los 2000, de todas las vertientes de la música rock extremo, ya sea punk rock, metal o thrash, o como se les ocurra denominarlo. Pero era simplemente eso, música. Pero esto ya trasciende cualquier otro tipo de cuestión. Y aparte, por lo que contó el bajista, el chabón diciéndole, dame 10 lucas, dale 10 lucas a todo. ¿Qué? No importa los chimentos, o sea. No es chimento lo que declaró el bajista. Sí, sí, sí. Un asesinato. Exacto. Y, eso es lo único importante acá. Juan. Estamos con el sentimiento de la familia. A otro compañero, sí. y lo acribillaron. Encima eso. La agresión no era contra él. No era para él. No, igual él intercedió. Si te tocan una de la banda. Pero bueno, nadie está ajeno a eso. No, porque no. Nosotros vamos a conciertos. Es más, el sábado pasado tuve la posibilidad de asistir al concierto en Picarroque, en Monte Grande. Sí. Que es una zona picante, una zona heavy. Fui a ver bandas de death metal. Tocaron mis amigos de Salta, los hermanos de Pogrom. Que pronto vamos a estar pasando un material de ellos. Y estamos todos expuestos a que nos pueda pasar una cosa de este tipo. Sí, un demente o un enfermito. Porque locos hay en todos lados. Es una cosa de una locura. Yo no sé si esto es producto de consumir. Bueno, también pasaba cuando. De consumir 20 años de drogas malas. Toqué Maquinación un par de veces. Siempre había. Vinos malas pica, y drogas sí, malas. Drogas malas. Los pibes no saben tomar, hay un límite. No es porque nosotros sepamos tomar, tampoco. No, pero yo no he llegado a pelearme con amigos, como he visto, sí. Pero yo no voy al concierto con una faca ni con una navaja. Ni en pedo. Así que eso marca la diferencia. Bueno, exactamente. Así que este pibe, bueno, así que si crees en Dios, que Dios te ayude, hermano. Le mandamos las condolencias. A la familia, a los amigos y a la banda también, que son los amigos. Y a la banda, a los compañeros de la banda. Estamos con ellos y... Y en la continuidad de Café Metal, las bandas que nos envían material, pero tuvimos la fortuna de que bastantes bandas se comunicaron en este periodo de vacaciones con nosotros y nos mandaron sus discos, sus gacetillas que van a tocar, así que en la medida que vamos teniendo espacio los vamos a ir presentando. Ahora vamos a presentar una banda de Córdoba que se llama Primitive. Esta banda es de Córdoba, que viene tocando desde el año 2014, practican un death metal Extreme Fusion, le dicen ellos. No sé cómo es a qué se Extreme refieren. Extreme Fusion, no tengo ni la menor pero idea, pero quedó hermoso. Es un death metal con algo de group, está muy bueno. Y el año pasado pudieron sacar su primer álbum, que tiene 8 canciones. Y vamos a escuchar un tema de ese álbum. Y al toque le vamos a pegar, porque es un tema no muy largo, le vamos a pegar un tema de The Killing, que acá le quería escuchar. ¿Quién lo eligió? Don Movia. Yo. Ah, ¿tiene otra banda para poner? No, vamos. Siempre vamos le pone The Killing. Ah, sí, vamos a pasarle The Killing. Decís que bueno The Killing, porque si no era... Acá lo importante es que vamos... Está picante por el asado, está enojado. Asado no se termina nunca a las 11 de la noche. ¿Estás enojado? No, pero si me hubieras metió, si me hubieras avisado a las 10 que terminabas a las 10, me iba a parar al final de Rage. A ver si me colaba y me sacaba mi foto con Pibi Wagner. Muy bien, suena Primitive. Vamos, Primitive. De la ciudad de Córdoba. Y al toque le pegamos ¿cuál? The Killing. Okay. Vamos con Primitive. Oh, Estás escuchando Oxy Radio, www.oxyradio.com.ar. Y ahí quedó todo, y ahí quedó todo lo que dije, lo que así como te estaba comentando. Entonces escuchábamos a Primitive desde la ciudad de Córdoba y The Killing en un tema que es una especie de, era un, en realidad esa es una toma de un ensayo, el audio, y como habrán podido apreciar suena todo. Y esto está, el tema de The Killing está dentro de de esto, el especialista, que tengo acá. Al especialista. No está esto. No está. Yo preparé otra cosa para eso. Lo vi el otro día. Sí, cuéntalo. Acá, si en lo posible. Porque mi amigo Edgardo volvió de México. Es una banda espectacular. Así que vale la pena ponerla. De Killing. Vale la pena ponerla. Creo que sí. Vale la pena ponerla realmente. Yo me anoto. Avisen, ¿dónde es? ¿Dónde dan de eso? ¿Gratis o hay que pagar? Jamás pagué. Estamos a full en este nuevo terrible café esto. Metal por Oxy Radio. Eso que trajiste para tomar está mortal. Muy bien, entonces. Hierba. Hierba. No, no pasamos. Hierba, acá. Escúcheme, bueno, yo traje. A ver, ¿qué ponemos? No, ahora. Espere que vuelva a su lugar. Sí. Y viene un saludo muy especial. Antes de tu saludo, Phil, ¿qué quiere hacer? She and Here Darkness. Sí. Mil gracias por el aguante. Acaban de comentar luego de que pasáramos el tema. Así que están escuchando. Ah, buenísimo. Le mandamos otra vez un saludo. ¿Algo más? Ay, sí. Nos escribió Gaby Mónaco de Lugnasad Laforce. ¿Cómo lo pronuncias, eh? Lugnasad Laforce. Nunca me salió. Espero que pronto nos visite. Exactamente. Una genia. Así que, bueno, ahora vamos a tener el mensaje. Muy bien. Redoble de tambores, ¿no? Sí, redoble. Póngalo un poquito. Vamos. Mensaje. Hola, soy Garnica de Thunder Mother. Saludos Café Metal en su cuarto año. Primicia. Primicia. Muy bien, aquí con la banda de nuestro amigo Dani, su representante para Sudamérica. Este, Thunder Mother y el tema Whatever. ¿No? Y el saludo de tu amiga Guernica. Guernica me ha mandado un saludo. Qué buena onda. Es nuestra, ¿cómo sería? La madrina internacional. Sí, totalmente. Exacto. Así que porque se copó ya el segundo mensaje. Y está bien este disco. ¿Estaba en Suecia? ¿Qué onda? No, fue el cumpleaños, lo pasó, que fue hace poquito, en Barcelona. Muy bien. Ah, muy entonces bien. No sé si me lo mandó ahí o de... Ella creo que vive en Lund. Ya empezamos otra vez con las ciudades de Suecia. Este tema es genial. Es mucha fuerza. Sí. Toda la banda es muy AC/DC. Aparte la rima, viste que... No, es genial, tiene mucha potencia, tiene mucho huevo. Rock and roll violento. A mí me gusta. A Ricardo por ahí a veces. No, Ricardo no sé si está convencido. Porque él, pero nosotros la rebancamos acá. Bandas electropornogore de Eslovaquia, de Eslovenia. Sí, tiene que buscar un país más difícil que Suecia. Y aparte tiene que ser 2018. Disculpame, Alemovia, yo soy una persona que escucha ABBA y Rod Stewart. A ver si me rompí las pelotas. Y esta banda me encantó. O sea, no me... Abajo Motorhead. No me... ¡Listo! Mirá que decir y lo dije. ¡Cuchillazo! ¡Apagá! Córteme este micrófono. Estoy en la radio, tengo pelo blanco, me llamo Dani, vengan a buscarme. ¡El pecho blanco y vino! ¡Es una cosa muy hermosa! Ahora vos fijate, Rock and Roll, don José Rock and Roll, que vivís acá. A ver. Vamos a escuchar otra de las banditas esas que a vos tanto te gustan. Sí. Honeymoon Disease. Disease. Sí. Disease. Pronuncialo bien, a ver. Honeymoon Disease. Honeymoon. No van a insultarse de todo. ¿Cómo es? No, los ingleses no van a putear. No, obvio. Fly Bird, Fly High. Ese es nuevo. Vuela pajarito, vuela alto. Eso. Metal Fox. Juan Aymón es la banda que va a sonar ahora. Algo que decir al respecto porque fundamental. Vuelen. ¿Listo? Suena vuelen con la Juan banda. Moon. Vamos con Juan Aymón. We'll be right back. Bien. Bueno, ahora vamos a escuchar una linda banda. Yo que escucho Rod Stewart y Ava. Espero que. Bueno. Halloween. Are you metal? Pero Halloween, ¿va a decir algo? Pero así de Halloween. De una, vamos. Así de rápido. Sí, así ¿no quiere de decir una. Algo? Pero un no, es una gran banda, banda que la vimos en vivo. Y estaban los globitos amarillos. Última. Habla un poquito de vos. ¿Qué de concierto, ¿no? Habla del concierto genial donde lo vimos con el señor Daniel Cafferata. ¿Y qué sentiste? ¿Cómo estuviste? ¿Cómo orgásmico. Globitos amarillos. ¿Fuiste con tu mujer o fuiste solo? En aquel momento fui solo, acompañado por un hombre, el señor. Bien, como corresponde en un recital de. No, y fuimos a buscar a un señor que recibía la. Ah, lo vi al señor haciendo. Al señor Ricardo. Lo vi en una situación muy extraña con otras personas. Consiguiendo no sé qué cosas. Entró tarde. Cerveza tomaba, claro. No sé, hizo algún favor, no sé, pero la cuestión es que estaba. Llegó una entrada. Llegó una entrada. Llegó una entrada desde Bariloche, me contaron. Pidiendo una entrada para ver a Halloween, Dios mío, por suerte. Te arrodillaste ante las hubiera hecho cualquier cosa, pero amigo. Pero te pasa a veces a vos. ¿Por qué cosa? La otra vez también estabas arrodillado y terminaste comiendo asado. Estaba arrodillado. Claro. Quedó muy feo. Estabas arrodillado. Quedó muy feo que estaba arrodillado. Terminaste comiendo asado. Hay fotos de eso. Porque llegaste encima. Llegaste tarde. Siempre pasa algo en sus asados. ¿Qué significa? Llega tarde el tipo. Ya, pero verdad, todos llegamos tarde. O usted lo hace muy temprano. Atrasar el reloj, claro. Ah, claro, ponete otro reloj. No, ese día sí. ¿Sabes qué feo? Perdóname. Ricardo, huevo. Era las 4 de la tarde y seguimos caminando. Teníamos que ver a los Maiden, me parece. Sí. Y yo tengo un viaje como 2 horas desde Florencio Varela. Exacto. Y los señores me dijeron, vamos a comer asado. Qué sé yo, bueno, algo va a sobrar. Tuve que comer con el perro. Tuve que sacarle comida al perro. Pero pará, ojo. ¿Le sacó comida al perro? Mientras más conozco a los seres humanos, más quiero mi perro, ojo. Porque claro, las cosas que veo en el. Pero viviste una cosa hermosa que mientras comías asado, terminaste tomando café con César Metal Fuentes. César Metal Fuentes y fuimos en auto. ¿Cuántos éramos? Hicimos un viaje de 7, 8 personas. Sí, en un auto, en un 4K. ¿Por qué? Un palio. En un palio éramos 9. No sé cuánto entramos. Sí, más o menos. 8. Y así que ¿sabes algo de la canción esta que vamos a escuchar ahora? Nos fuimos a la mierda, ¿sí vos? Sí, totalmente. ¿Quién canta? Que me encanta al señor Andy Deris. Muy bien. Uno de los mejores cantantes que ha tenido Halloween junto con el otro señor pelado. Que es Michael Kiske. Michael Kiske, me había olvidado el nombre, por eso estaba. Por eso hablando. Te lo tiré rápidamente. Bueno. Porque Café Metal es así. A veces se acuerda. Y a veces no, por el Alzheimer. Y otras veces no. Por el Alzheimer y la droga. Yo pensé que era la hierba esta. Dejen de fumar acá. Bueno, metal, vamos con el tema. Are you metal de Halloween, señor operador? Yeah. Hola, piratas y piratesas. ¿Qué? ¿Qué es eso? Esta nueva estupidez. Le agradecemos a... a José Luis Vete de Exóticos. No es rockabilly, pero si te pareció rockabilly y te gusta, bienvenido. Si te gustó y te parece lo que sea, está bien. Adoptalo como quieras. Gilipollas. Claro, así que... hermoso, hermoso tema de Halloween, ¿eh? Es un tema diferente a lo que venía, ¿no? La estructura del tema, con esa parte rápida de batería, no es un beat blast. Igual beat, esto es pero... ya hace tres discos. Sí, pero sí. Es de la nueva, de pero la última de los... etapa. De la sí, última pero etapa. Este disco... y lo tocan en vivo. Seven Sinners, ¿era? Creo que si no sí. No me equivoco. Creo que algo sí. Así. A mí me decían que sí. Nunca confíes en alguien que escucha Halloween. Buah, un pelotudo. Epa, un pelotudo, digo. Epa, epa. O Rhapsody. No. Bueno, o el que sea. O claro. La power metal. Claro. Sí. No siga diciendo que hay. No. Si ilustres que escriben, no diga el nombre de eso. Nunca confíes. Nunca confíes en los que califican. No leas Epopeya. Cuatro a Halloween. No leas Epopeya. Nunca. No leas Epopeya. Ah, no, que los romanos. La tiré. Estabas en otro lado. Mira, Halloween es una de las bandas pilares del metal. No digas, es power, es sinónimo de muchas bandas. Esperá, hablemos como ilustres. Un minuto. Sí, por favor. Yo creo que Halloween es una banda fundacional. Totalmente de acuerdo, amigo. ¿Usted qué dice? Los romanos. A mí no me cabe ninguna duda, porque tanto Runaway, Halloween, Creator, Sodom, es la base Destruction Destruction también. De un montón de bandas. Y bandas que no tuvieron tanta repercusión, pero vinieron en 2, 3, 4, 5 escalones más abajo, pero son los que fortalecieron la escena. Venían con Acet a la cabeza, obvio. Scorpion a la cabeza. Si querés, tengo para hablar de Tonaro. Todos esos no le gustan a Bretaña. A Ale le gusta. Porque a Bretaña le gusta. No, la música de borrachos, onda Motorhead. No, Stoner, ese Stoner, viste, se hace el pendejo. Tomate Va, hoy. A ver cómo era. Diga. No, por ahí. ¿Qué? Me interno hoy a escuchar Halloween. Half-Love. ¿Qué? ¿What? Bueno, Rhapsody. Rhapsody lo fui a ver. Yo los vi a todos. ¿Entendés que los vi? Los vi. Con el tiempo se va a volver los maricón. Rhapsody y los italianos. Fuiste a verlos. Los fui a ver. Claro. Hay un poco con Bretaña, coincido. Yo me aburro un poco con Rhapsody. Sí. Porque... ¿Cómo era eso? Razer X. ¿Cómo era? Razer X. Razer X. Claro. Bueno, pero eso es otra cosa. No tiene nada que ver. Totalmente. Pero no tiene nada que ver. Beto Vázquez Infinity. Lo quería decir, Beto Vázquez. Perdón, alguien le puede... No viene nunca. No va a venir nunca Beto Vázquez acá. Después que venían... Uy, no. Me tiraste un invitado abajo. Claro, yo que estoy tratando de trabajar con todo y usted me... Beto Vázquez, no vengas. No importa. Todo bien. Bueno, está bien, perdón Beto, ¿qué es eso? Te bardea uno que hace asado que terminan a las 10, o sea que sentiste bien. Y después hago esos asados pulenta con los de devastación y terminan a las 3 de la mañana. Y abrazados terminan. Y abrazados, entonces. No, una y una. No sea mal. Cerrá el concepto de tu idea. ¿Cuál era? Estaba hablando de la foto de Confusional, el grupo Fundacional, por supuesto. Y los romanos han dicho que Halloween es muy interesante, ¿no? ¿No dijeron cuándo sea vivir a Roma? Señor. Claro, vaya con los reciarios. ¿Le gustó ese? El reciario era el que tenía la red. Mire, Ale, perdón, Ale, ya está todo inventado acá. Usted va y pregunta y escucha la música. ¿Qué es? ¿Onda Halloween? ¿Onda Motorhead? Onda, si yo voy al parque. Inventado. ¿Onda? ¿Cuál es el problema? No. Que yo tengo 20 años. Son las 9:05, 21:05 la primera mentira. ¿Cuánto tienes? 20 años de en la municipalidad. ¿Tienes 20 años de qué? ¿Tenés 20 años? Claro. Delincuente. 22 de ver metal. Yo quería dedicar un amigo. Tema, ¿no, Dani? Ahora. Ahora nos mandaron otro mensaje. Está por ahí, está perdido. Ahí apareció. Mande ese mensajito, por favor. Hola, soy Gaby Mónaco de la banda Lugnas a la Force y le mandamos un saludo a todo Café Metal en su cuarta temporada. Por muchos éxitos, grandes victorias y que así sea. ¿Qué le pareció? No, fantástico. Ya podemos decir, gracias Gaby, que esa es la madrina nacional. Nacional. Tenemos nacional. Internacional y nacional. No, tenemos europea. Europea. Quizás claro. Venga una de latinoamericana. Sí, teníamos una, pero no le dijimos. Ah, Gaby Mónaco de qué. Perdón, aquí. Gaby Mónaco es de. Vamos de, todos a pronunciar. Cada uno. A ver, a mí me toca primero. Sí. Sin leerlo. Sin leerlo. Ahí, uno, dos, tres. Dale. Luna Lazala Force. No es así. Lufla Sala Force. Ufa. Usted, Ricardo. Luna Sala Force. ¿Y usted? Es la Sala Force. ¿Cómo está leyendo? Ni leyéndolo. La Sala. Dame que lo leo. Las H no las mires. Vamos a aclarar una cosa. Es una gran banda. Suena muy bien en vivo. Y cuando toca. Además, todo... Pero tienen un nombre de mierda. Sí, vamos a hablar la verdad. No, ese fue Bretaña. Gaby, por favor, el polaco. Ponele cuando quieren pegarle polaco. Con el martillo, ya. Polaco. Hay uno que tiene. Que tiene una gorrita tipo. T-S-O-L. Muy maricón. Polaco gorrita. Pronto va a venir acá. Es una gran banda. Luke Nazat Lafos. Va a venir acá a presentar su disco, su nueva producción con su otra banda paralela, Témpano, porque van a estar tocando y así conozco, que... A ver, igual se va a comer el martillazo. Las explicaciones a él. A ver, Ale. Sí. El mazo de Thor. Usted, ojo, viene conmigo. Me dijo que viene con el mazo de Thor. Usted viene conmigo a ver alguna salafor. Cuando le toquen en vivo, no va a estar primero. Tren Locro a la banda. Ponele a Tren Locro. Tren Locro. Ah, bueno. Seguimos quedando bien con banda. Ya vamos. Dos que no van a venir. Dios mío. Dos que no van a venir. Seguible poniendo. Otra más que no venga, dale. Por ejemplo. Ratones por el orto. No, eso no se puede pronunciar. ¿Pero qué banda quiere que venga? No, esa este guarda que nos sacan del aire en serio. Por el orto. No importa. Volvamos a... Una banda que sacó su último disco el 19 de enero del mes pasado. No lo volvamos loco. Vamos a poner el tema de... ¿Sale o no sale eso? Sale el tema de Luna Sala Force. Listo. Y ahí vamos. Por la gloria y el honor. Un beso a los chicos y gracias siempre por el apoyo al café. Muchas gracias. Besos. We'll be right back. Y si suena Motorhead, ¿qué significa? ¿Eh? Te suena lo que es Bader. De Baderta. ¿Cómo? Dígalo como. Vamos. Bader Store. Háblelo en colombiano, como era caro. A ver, inténtele. Inténtelo. Lo hago de nuevo. Y si suena a Motorhead, ¿qué significa? ¿Eh? Suena el bloque de Bader Store. Esa es de Polonia. ¿De dónde es esa? Suavecito. ¿Bader Store ya pagó? ¿Bader, digo? Sí, pagó. Me gustó eso. ¿Qué significa? Qué modernos que estamos. Entonces, ¿dónde queda Bader? Gurru. ¿Cómo es la calle? Sí, General sí. Paz, Gurru Chaga. No, dígalo, Gurru Chaga. Muchacho. Gurru Chaga de Corrientes. El lindo barrio. 478. Muy bien, lindo barrio de. Congreso. Dale. ¿Qué? Voy a hacerlo con Manolo. Pará, porque vos me metas. Manu. Tampoco, no puedo. Ricardo, sálveme. Te iba a decir otra cosa. No digas, te lo digo. Otra vez, el Facebook, si lo busco en Facebook, Bader Store 666, es un hijo de su madre, toma. Perdón, Bader, no nos va a poner un peso más. La puta que... Ricardo, ¿me ayuda? Muy bien, dele más. Vamos de nuevo. Si lo busco en Facebook, Bader Store 666. Correcto, y con si seguridad. Si quiero llamar por teléfono por una entrada y preguntar, ¿me puede reservar para Saurón, por ejemplo? 4856-1838. Muy bien. Pueden reservar para que se está presentando en el mes de febrero la banda de Suecia... Merciless, banda de culto del death metal. ¿El soporte va a ser? Bloodfiend. Muy bien. Banda de nuestros amigos que estuvieron acá presentando el disco el año pasado. Ya no consiguen las entradas al precio anticipado que era 600 pesos, ya la entrada sale 700 pesos. Ah, bien, espero que la consigan porque son entradas limitadas a 150. Sí, por favor, que llamen y reserven porque por ahí no, si no se pueden meter en Bader Store 666 también y mandar mensajes. No, llamen, no sean vagos, qué sé yo. Si bueno, no, si no querés, no querés, porque de Villa Crespo somos. ¿Qué va a ser? Medio moche te salió. Sí, sí. Claro, yo soy de Villa Crespo, yo no soy judío. Caímos en dentro, la dentro del espacio de Bader Store, el espacio de nuestro sponsor de todo el año pasado. ¿Y cuánto ya lleva? ¿Un año? Y ¿un año y un mes? Un año y un mes. Oh, qué y hoy. Dentro del espacio de Bader Store, vamos a escuchar a la banda de Phil Campbell. Phil Campbell es guitarrista de Motorhead con su nuevo proyecto. Se llama Phil Campbell and the Bastard Son. ¿Por qué se llaman así? Simplemente porque Phil Campbell decidió tocar o armar una banda con sus hijos, sus tres hijos, Ty Campbell en el bajo, Dan Campbell en la batería, Todd Campbell en la guitarra y Sopas Campbell convocó a Neistar en la voz. Phil Campbell arma este combo después del fallecimiento del legendario Lemmy. ¿Y qué te puedo decir de Phil Campbell? Un violero que tocó 30 años en Motorhead. ¿Qué te puedo explicar? Nada, no te explico nada. Simplemente, a partir del 2016 arma este nuevo combo. Escuchen Phil Campbell and the Bastard Son, porque es un hard rock metalizado. No es heavy metal, es un hard rock metalizado en la vena de Motorhead. Es imposible desprenderse de 30 años de la escuela de Lemmy. Y el tema que elegí para escuchar ahora es un tema bastante Motorhead, pero el disco es muy... tenemos de todo un poco. Romántico, iba a decir. Sí, no, es una balada. Y Caro Cifuentes dice, falto yo para el bloque Bader. Tiene razón, acá Bretaña me... Qué lástima. Qué lástima que no nos ayudó, bueno, Bretaña. ¿Qué le vamos a hacer, no? El tema es, el álbum se llama La Era del Absurdo o algo por el estilo. Y el tema es Gypsy Kiss. Vamos con Phil Campbell and the Bastard Son. ¡Tony Gans! ¿Podemos poner una de Rod Stewart? Yeah. Y acá de vuelta. Y escucharon un poquito más de Destruction porque queríamos. Porque somos así fan, sí, de Destruction. Esa versión es de un. Regrabó temas viejos, temas clásicos. Y la verdad que son interesantes. Algunas bandas dicen, no, cómo vas a. Como que fuera un pecado, ¿viste? Como lo que yo le dije de Wasp. Exacto, yo le dije de Wasp. Que usted me dijo que cambiaron las letras, que cambió las letras. Sí, ¿no? Porque Blackie Lawless ahora es evangelista. Lowless. Como Torment. Blackie Lawless. Como nuestro amigo Torment. Blackie Lawless. No era mormón ese. Blackie Lawless. Entonces, quizás no pueda decir shit y todas esas cosas que. ¿No puede decir más culo? Culo no puede decir más. Perdón. Y entonces regrabó los temas viejos de Crimes on Idol. Que es un discazo. Y le sacó las letras. ¿Las malas palabras? Exacto, exactamente. No, exactamente. Se fue a la mierda. Y sí. Y esa lo sacó. No, claro, oh my God. Se fue a la. Oh my God. Perdóname, ¿cómo era ese tema que estábamos ahí en el bar la otra vez? Uy, estaba... ¿Cuál de todas? No. Espere. ¿En qué bar? Empecemos por ahí. La entrevista de Alma Mater. Ah, la conferencia de prensa de Alma Mater, que va a tocar soporte de Arturus el 25 de febrero en el Roxy Live. Qué pie que te dejamos, papá. Qué grande. Que estamos mejor. Ya nos pusimos en onda ahora que estamos por terminar el programa. Más y sabes cómo, sí, ¿no? Rompemos todo. ¿Sí? ¿Cómo era ese tema que te gustó? What? Y lo pedías. Lo pido porque es el tema L-O-V-E, All I Need Is My Love Machine. ¿Se podrá escuchar al final del programa? No, vamos a escuchar Exodus, pero antes vamos a escuchar, si quieres. No, pero está al bien. Al final del programa. ¿Sabes? Me gustó. Ahora, por pícaro, vamos a escuchar un tema que vos pediste. Sí. Que haces el pícaro pidiendo temas, pero bueno. No. Vamos a escuchar. Ah, quieren plantear uno más de lo estipulado. Sí. Y sí, obvio. Es un video. Como 15 temas. Y lo caga a Ariquito. Aparte. Que siempre yo soy. Black Label Society sacó un nuevo álbum el 19 de enero. El álbum se llama. Grimes Hits. Guarda. Los temas ¿cómo? De la muerte. Ah. Los hits de la muerte. ¿Qué onda? ¿Cómo viene ese álbum? Una bomba, un palazo a la cabeza. O sea, igual que el anterior y el anterior. Pero es lindo, la verdad que... El tema se llama Trampled Down Below y escuchamos Black Label Society entonces. Y vamos con todo ahí. ¡Sí! Thank you. Y acá estamos. Bueno, ¿qué le pareció? Complaciendo a un amiguito, a un amiguito se llama esta sección que viene ahora. No, no me termina, nunca, o sea, me gusta, pero nunca me termina de enloquecer la banda de Saguay. Saguay y esta banda. Parece que tengo un par de discos en casa. No sé. No, no es una mala banda, es un artista que yo creo que ya dio todo lo que tenía que dar y simplemente ahora se repite. Yo no sé si tiene mucho de dar, digo que a mí no me termina de enamorar. Hablamos una cosa, es la otra vez salió el tema de Judas Priest nuevo y dice, la banda suena como Judas, ¿y cómo querés que carajo suene? No, pero pará, lo del nuevo de Judas Priest con el productor Andy Snip suena como Acept. A mí me gusta. Poné la oreja, prestá atención. Pero no, sí. Yo lo que te estaba diciendo, el bloque que viene ahora, es el bloque Conformemos a un amiguito. Ah, el amiguito. Está entrando. Ahí está. Guarda que viene cayendo. Espera un minuto. Viene cayendo. Hay unos saludos para alguna gente. Leonardo Martín Gamayo, Fabiana Música, Sergio Daniel Cantaño, que en cualquier momento viene a hacer lo de glam y hard rock. Carlos Montoya, nuestro amigo de Acutor, Carlos Rodríguez, Carga, le mandamos un saludo. Obviamente el Bete, Ariel Monstruo Vax, Nicolás Oliva, el guitarrista de Alma Mater y Devastación, le agradecemos que me mande. Chivo Machado, por supuesto, de Macondo Children, Marino Vázquez de Guerra Santa, Gerardo Sarmiento de Pacheco Record, Carolina, Carol Cifuente, Pablo Gadea, que dijo que iba a venir. Pero y no vino. Y no vino, vendrá en tres fechas. Y no vino. No sé cómo será. O sea, según como quiera, Raise My Hill. Obviamente Gaby Mónaco, Angel Rex Racer, Robert Smith y Torque Urban. Así que decían de Darkness. Así que agradecido que estén del otro lado, dándonos, aunque sea, brindándonos el apoyo. Y el Negro Villa. El Negro Villavicencio, desde Fortaleza, Brasil, nos manda saludos. Qué lástima que gallina, un poco gallina. Era, dijo, ¿un poco? Que, dijo el gol de Escoco. tendría que ser que es casi el gol de Maradona. Está totalmente loco. Pero bueno, sigamos con el bloque. Ayudando conformemos a nuestros amiguitos. Anuncia tu tema y anuncia tu tema. Qué lindo. Por favor. Dale. Ya están los míos. Te... Sí, señor. Está, papá, no, usted pide uno más. ¿Qué querías escuchar? El de Wasp. Bueno, ¿cómo qué tema? Pero no es un tema mío, es un tema. Es una reminiscencia. Sí, es un tema de Black y Lole. De una noche que viví con mis amigos acá. Que estaban todos ebrios y decían: Jamás. Pongan este tema que me haya acordado a los 80. Entonces, vamos a escuchar ese tema de Wasp, que no es el tema. Love Machine. Vamos con ese. Y le pegamos con Razer X Super Heroes. ¡Ay! El corredor enmascarado. Dale nomás. Incogible. ¡Ay, Dios! Mátenlo. Y aquí, de vuelta en el Café 3.0. Le mandamos un 2018. Saludo muy grande a mi amigo Nicolás Palacios, de la ciudad separatista de Caseros, que nos está escuchando con mucho amor. Bueno, bien, saludos para separatista de Caseros, que la República Separatista de Caseros. Y estos, viste cómo son. Inventan estos cualquier cosa. Estos pibes ahora. Inventan cualquier cosa. Todos quemados, están todos quemados. ¿Por qué no separamos la mandemos los barrios de Iorio? La otra vez hace. ¿Qué pasa decir conmigo? No traje plata que me querés sacar del programa. ¿Trajiste plata? ¿A qué la traje? Porque mi plata no vale. Que mi plata no vale. Guarda pasado, que no te pase como el de una banda que tocó en el Icarus Fest, que de tanto hacerse el rock and roll, el Hetfield de 1983, rompió todo y después le dijeron 6 lucas tenés que poner, amigo. Uy, boludo. Ah, ¿te hiciste el rock and roll? Claro. Te ponés 6 lucas ahora. Bomba. ¿Dónde vive el barrio suyo, Ale? Yo soy de ahí, de Villa Crespo. ¿Y qué? ¿Hay moche ahí? A veces. Ah, ¿de ahí viene el tacañismo, quizás? No, jamás. Le cuesta, saca el mismo, de la escuela Ortiz, Vigorio, que hable de la escuela de eso. Que hable de alguien que tengo al lado. Paga todo. Paga tutti. A mí siempre me pagó. Mejor no hablar de ciertas cosas. Pueden decir cualquier cosa de mí, pero nunca eso. Bueno, lo que vamos a decir, Racer X, estaba Paul Gilmer, Bruce Bulliet y el cantante que habíamos dicho. Martin. Ahí está, Jeff Martin. O sea que más o menos. Una banda gloriosa. Tocaba un poquito ese, sí, toca un poquito. José sí. Barrido. ¿Cómo José Barrido? Que a José Barrido, pero yo no puedo hacer. Yo hago dibujitos en blanco. Él quería ser el más rápido y lo logró. Y muy técnico. Muy el mes pasado tuve la posibilidad de ver en vivo a los Municipal Ways en el local acá. Uniclub. Ahí a 50 metros de eso abasto. ¿Eso qué se llama? ¿Contar plata delante de los pobres? No, para nada. Eso se llama Avivate Gil. Por eso viene a Café Metal. Quiero hacer la mención un evento producido por el sello discográfico y productor de conciertos Icarus Music. Y realmente vi un show de una banda que la conocía, había escuchado sus discos, pero en vivo me di cuenta que le patieron el culo a los de Rey. Los DRI sonaron, tuve la posibilidad de ver en vivo a DRI y comparado con Municipal Weight, los DRI son una banda de viejitas chota que van en silla de ruedas. O sea, DRI, tócate un huevo, porque ¿cuántas veces pasó? Y según tengo entendido. ¿Tres veces? ¿Cuatro veces? Mi asesor Pirincho me tiró que hay una posibilidad. ¿Vos lo viste? Hay una posibilidad este año de que vuelvan los DRI. Así que si se concreta en el mismo año vamos a poder comparar. Pero los Municipal Ways en vivo, me saco el sombrero que no tengo, que no uso, y el bombín me saco. Realmente es una banda que ojalá vuelvan el año próximo o cuando sea, y que toquen un lugar mucho más grande para muchísima más gente. Ah, saludo a las apofeñas que estuvieron, ¿no? Bardeando, vi que fondo. Disfrutaron ese show, pero. Subió, ¿no? Una al escenario. Las dos hermanas. En todos los videos, fíjate, están las chicas. La Fontana. Tenías un tema más, ¿no? Ahora para pasar, querías escuchar. Sí, pero antes quiero decir que quedó tocado Bretaña y no. Y está ¿qué pasa conmigo? ¿Qué querés? ¿Que no esté? ¡Que me vaya! ¡Que me vaya! Hoy no está inspirado, ha tomado poco alcohol. ¿Qué pasó? Fue el trabajo, los sábados le sentaba mejor. ¿O no? No sé tú, pero yo no dejo de pensar. ¿En ti o me pedo de pensar? Dale con tu tema. Bueno, Terion, algo nuevo, sí. Estoy leyendo el celular, de repente se están muestras de amor y cariño. Somos gay friendly. Nosotros somos gay friendly, está todo bien, no importa de dónde. La barba leñador. Le traigo los manes que le gusta, le traigo los pistachos. Pero no sabía que después había te viene a cobrarme después por los manes. Usted tiene este pistacho. Voy a retirarme, parece. ¿Cómo te gusta la maroma? Bueno, más allá de todo, lo queremos desde que lo vi sentadito a Christopher ahí, creo que en el Arlequín o no sé dónde estaba. Yo lo vi en el Teatro Gran Rivadavia. Muy bien. No sé, ese me faltó. Ese me faltó. Así que vamos con el tema. En las épocas que vos nos ibas. No, hubo un momento. Yo los vi que no cuando hacían death metal ahí en la avenida Córdoba. Exactamente. Vos siempre la tenés la más grande que todos nosotros. Me tenés por repodrido yo. Nació el amor. ¿Qué sé yo? El tema del anticristo. Vamos con Therion. Dejémonos de joder. Veo qué difícil que es hacer tratos con el... La vida es con difícil. Con el heavy. La vida es difícil. Con el heavy es difícil porque hace lo mismo de siempre. Compran cerveza y después no pagan la entrada. Y cuando no, a comprar droga. Es que ya más peor y no vuelven a tocar. Esa, Yo la vi esa en una película. En una película iban a comprar A mí me contaron que el primero te lo regalan. El segundo te lo engraman. Claro, te lo engraman. El primero te lo... El primero te lo... Bueno, señores, estamos en la recta final de lo que es el programa, número uno de la... Dicen que yo estoy cambiado, que estoy raro, que no estoy bebido. Bla, bla, bla. No está muy... Hoy te están creciendo las tetas, me parece. Claro. Vamos. No. Es verdad. Ah, no se puede hacer más. La puta madre, voy a soñar de la chica. Andamos primicia. La boludo. Primicia, una primicia. ¿Viste? No. Ni una mera, no hagas baches. No hago baches. Yo todo el día le tiré pie y no me devolvió ni una pared. Lo único que espero que aquel que escuchó el programa las dos horas seguidas sepa que en el transcurso del año no va a ser siempre así. No. Hongorio, descontrol. No, la verdad va a ser más peor. Descontrol. Peor. vamos a sumar más gente. Claro, ese es el tema, con más bandas en el medio, con bandas invitados. Va a volver, novedades. Creo yo, va a volver Pablo Gandea. Quizás en algún día momento. Ezequiel Núñez va a venir a hablar de su oscuridad. Quizás sumemos bloques específicos de música. Como el hard rock, por ejemplo, que nos falta. Que y muchas sorpresitas que vamos sumando. Y regalos, y sorteos, y prendas. Sorteo. Y tantas cosas. Acá es lo que nos va pasando en la semana, lo vamos sumando. Claro, hoy porque no hubo realmente cosas así importantes, porque lo único que podíamos decir es que se va a hablar mal de Macri, de las inundaciones. No. Mientras estaban las inundaciones, el chabón jugando al fútbol. Un campeón. Yo puedo decir. Como todos los gobiernos. No, y la gira tuya, que no es poca cosa. ¿Eh? Una pequeña denuncia, sí. La verdad que. ¿Qué cosa? Iba a la panadería contento todos los domingos, sí. 45 pesos la media docena. ¿Y ahora voy qué? A comprar. ¿De pan o de factura? De factura, sí. Factura, factura. 5 pesos, Macri Gato, la puta madre. ¿Cuánto? 5 pesos, momento, ahora está 50. ¿Factura? ¿Usted quiere escuchar algo gracioso? ¿Factura? Bajamos de ahí en comí con culpa esa factura. No, vigilante, no. Compré. Nunca se vigilante, está bien porque para la familia. Obvio. Pero bajé, escúcheme, Movia. Bajé. ¿Qué pasa? Oye, está conmigo. Oye, está más cerca, no puedo comunicar. No, porque después aparte está enojado por el final, por favor. Verá, justo le iba a decir algo veloz. Dale. Bajamos así, qué sé yo, y sale uno en Bariloche. Muchacho, habrá pensado que somos morochos, pero habrá pensado que somos muy extranjeros, muy porteños. Y dice, adivinado. Tenemos una milanesita con frita, 3.50. ¿3.50 qué? ¿Qué te pasó, amigo? 350. ¿350 pesos no quería comer una milanga con frita del orto? Te vio cara escandinava. O sea, sos turista. Ay. Sos turista. Me vio cara de vikindio. Y bueno, y 17 pesos el más barato para llegar a los 4 kilómetros, creo. Sí, con 3.50 al toguizo hacemos. ¡A toguizo, amigo! Bueno, nos vamos con este tema. Yo voy saludando. Dale. A todos. Gracias por a todos los que despedidas, nos mandaron mensajes. Quizás no estés, quizás estés, ¿no es cierto? Que me voy, sí, con Alma Mater, Tucumán. Bueno, los rockstars. Bueno, diga Tucumán, Jujuy. La fecha, por favor, de Alma Mater. Es el 8 en Tucumán, 9... No, perdón, 9 Tucumán, 10 Salta, 11 Jujuy. Espero que la luz no nos lleve a ningún devastación, lugar. ¿Devastación hay algo? Devastación es posiblemente el 17 en San Luis de este mes, pero no está todavía confirmado, pero el 24 de marzo es en Santiago del Estero. Y después que vas a viajar lindo. Voy a viajar lindo y se viene una gira por los 30 años que parece que llegaríamos a Chile. No le, después le... Uy, así que para cerrar, voy a lanzar como un camión en el camino. Vamos a cerrar con un tema de Exodus, porque el mes pasado se recordó el aniversario del nacimiento de su vocalista fallecido, Paul Baloff, que murió en el año 2002. El 2 de febrero habría cumplido años y estaría vivo, pero como estaba muerto, no cumplió años. Si cumplía años me cagaba todo. El histórico vocalista de Exodus, sí. Cuando vuelve nuevamente a entrar a la banda, graba un disco en vivo que se llama Another Lesson in Violence. Vamos a escuchar el tema Impaler, que fue compuesto en la primera etapa de Exodus, cuando Kirk Hammett era guitarrista de Exodus. Si prestan atención, el solo es malísimo. Era cuando James se acordaba de los solos. Ah. Pero si prestan atención al riff, es el riff que después se usó en un tema de Metallica, grabado en el año 97 en el Teatro Trocadero de San Francisco, California. Nos vamos con Exodus. Dale. Hasta el lunes que viene, amigos. Saludos. Café Metal se despide. Another Lesson in Violence, Impaler. Saludos a todos. Ah. We'll be right back.